feliz yo fuera si pudiera abrazarte, si pudiera acercarme a tu cuerpo incitante. Qué feliz yo fuera si pudiera un instante conocerte tu aliento y vivir el momento sin ninguna barrera. Qué feliz yo fuera, qué feliz yo fuera si tú me pudieras querer, si yo te pudiera tener, si pudiera besar en tu boca una y otra vez y con furia salvaje tus mejillas morder. Qué feliz yo fuera, qué feliz yo fuera si en el último suspiro de tus ansias pudiera difundirte entre mi pecho, hacerte ambas carne un solo cuerpo, aunque en el último quejido me muriera. Qué feliz yo fuera, hacerme ambas carne un solo cuerpo, aunque en el último quejido me muriera. Qué feliz yo fuera.